sus harapos. El don Alberto ya ha dejado de llorar. Una bufanda hecha de hilos y unos zapatos sin cordones de pantalones con tiradores. El don Alberto esta mañana se murió. Plaza. El nono Alberto murió esta mañana, mirando el cielo pintado de gris, y en sus manos había una carta para esos hijos que un día él dejara. El nono Alberto en el banco de la plaza, esta mañana de frío murió. Ese mendigo viejo y triste ya no está, con sus harapos. El nono Alberto ya ha dejado de llorar. Una bufanda hecha de hilos y unos zapatos sin cordones de pantalones con tiradores. El nono Alberto esta mañana se murió. Esa plaza, el nono Alberto murió esta mañana, mirando el cielo pintado de